no saben sufrir. Hoy que en vano intento darle a mi vida su perdida calma, no sabré sufrir. Si hoy cual el viento se fugó mi ilusión, me duele el alma. Otros brazos y en caricias locas, tal vez la ingrata gozará risueña sin recordar los besos de mi boca y de este amante que infeliz la sueña. Canción para cuando llegue.

mi alma, cada minuto de mí, mi vida entera. Si has encontrado un nuevo amor que te ame tanto como yo y quiera darte sin pensar la vida entera, yo trataría de olvidar y no pensarte nunca más, aunque me muera en el corazón la vida entera. Cada minuto, cada instante para mirar, extraño verte a mi lado, para amar, para besar con pasión, darte mi vida y estar contigo. Cada paso de mi vida, yo quiero darte de ti, mi cuerpo, mi alma, cada minuto de mí, mi vida entera. Si has encontrado un nuevo amor que te ame tanto y quiera darte sin pensar la vida entera, yo trataría de olvidar y no pensarte nunca más, aunque me duele el corazón la vida entera.

angustias y en mis delirios siempre he soñado rasgar las cuerdas de mi guitarra con loco anhelo, abrir mi alma, lanzar al viento mi sentimiento, decir te quiero, decirte mía, que eres mi vida. Abrir mi alma, lanzar al viento mi sentimiento, decirte quiero, decirte mía, eres mi vida. Cariño, tú eres dulzura, los dos formamos la inmensa fuerza de un gran amor, por eso yo te quiero, por eso te he entregado las notas dulces de mi guitarra y mi corazón. Yo te quiero, por eso te he entregado las notas dulces de mi guitarra y mi corazón. Cariño, tú eres dulzura, los dos formamos la inmensa fuerza de un gran amor. Por eso yo te quiero, por eso te he entregado las notas dulces de mi guitarra y mi corazón. Por eso yo te quiero, por eso te he entregado las notas dulces de mi guitarra y mi thank you.

para que mi congoja, por qué me amas, para que mi tortura desesperada, a la huella huellita esperanzada, para que mi tortura desesperada. Si tu cuerpo es mi cuerpo, mujer soñada, no me importa la pena, vendrá mañana. Hoy mis ojos se espejan en tu mirada, cuando mi vida, cuando en tu mirada, miro qué triste tiemblas y todo nada. ¿Para qué mi congoja? ¿Por qué me amas? ¿Para qué mi tortura desesperada? A la huella huellita esperanzada, ¿para qué mi tortura desesperada? Estar esperando tu regreso, porque eres tú la única.

virgen ya blanca pinta mi angelito negro. Para leer.